Nos vamos ahora a Minas porque nuestro corresponsal José María Gorgoroso le hizo una nota a Leonardo Cáceres, que es el secretario de organización de la rama extractiva del Zunca, que habló, entre otros temas, sobre la planta de Porlán. Bueno, nosotros venimos con un plan de acción en el mes de octubre, debido a la comunicación por parte del directorio de bancada sobre la asociación con la parte privada, sobre el cemento y la calera, una asociación integral que no estaba planteada en su momento, donde en sí entendemos que es una privatización de lo que es el ente público de ANCAP en la parte del cemento. Y estamos organizándonos y salimos a hablar con la gente y a hacerle entender a la gente que se está privatizando la soberanía nacional. Y bueno, para nosotros es algo muy delicado porque es importante el cemento Porlán en el Uruguay. Es una industria que no ha tenido la atención de los gobiernos, no solamente de este, sino de los anteriores. Estamos hablando del cemento, que en ningún lado el cemento, como se dice acá, que da pérdida, en ningún lado da pérdida, pero sí las malas gestiones han llevado a que la infraestructura que tiene el cemento Porlán en Uruguay por parte de ANCA sea costoso. Y bueno, nosotros los trabajadores hemos presentado proyectos donde hemos mostrado la viabilización del Porlán y con eso estamos saliendo a la cancha, informando a la gente, que es algo importante para nosotros que la gente lo entienda, y más la gente de los departamentos como La Valleja, como Paysandú, que tienen cementeras propias de ANCA. Exacto. Además de este tipo de actividades, ¿qué, algún otro tipo de movilizaciones o actividades están planteando ustedes para este mes de octubre? Sí, nosotros, o los meses siguientes, ¿no? Sí, nosotros el día 20 hicimos la presentación del cuarto escenario. ANCA en su momento nos presentó tres escenarios con la industria del Porlán. Una era el cierre de la planta de Paysandú, otra era hacer pequeñas obras para seguir manteniendo lo que tenemos hoy, y el tercer escenario era una privatización de Paysandú y no de Minas. Hoy tenemos ese escenario de privatización. Nosotros, los trabajadores, hicimos un cuarto escenario donde nos marcaba la reforma de la parte del Porlán, la utilización del horno 3 que tenemos allá en Paysandú para instalar, la molienda que tenemos para instalar acá, que eso bajaría los costos enormemente, más de un 45%, y seríamos mucho más competitivos que las cementeras que hay hoy en el país, como la nueva, la Cielo Azul, como la de Cemento Artigas, y tendríamos la posibilidad de colocar nuestro material, nuestro Porlán, hasta en la Mesopotamia Argentina por parte de Paysandú. Entonces, el día 20 nosotros nos movilizamos y presentamos en el Parlamento el cuarto escenario donde marcaba todos esos puntos que te estaba diciendo. En estos momentos tenemos estos pasos que tenemos de venir a la feria, comunicar a la gente en forma radial. Y bueno, y en el mes de noviembre tenemos proyectado un plan de lucha donde van a seguir habiendo movilizaciones por todo el país, por todos los rincones, informando a la población, porque entendemos que esto es como la punta de la madeja. Si nosotros arrancamos con esto, después ANCAP es algo que lo quieren barrer, lo estamos viendo en varios lugares, no solamente en el Porlán. Y bueno, y tenemos una preocupación grande también con las otras empresas públicas, lo que está pasando hoy en Antel, lo que viene para UTE, lo que viene para OCE, y es algo que nos preocupa. Y bueno, aparte de esto, también con lo que se nos viene del posible referéndum en el mes de marzo, que es algo muy importante, la parte de los 135 artículos, porque ataca fuertemente a las empresas públicas, y bueno, haciendo una campaña que nos va a llevar a todos los rincones. Desde el punto de vista de ANCAP y del Porlán principalmente, ¿cuánto esto para la gente que está escuchando, cuánto ayudaría si el Estado uruguayo utilizara el 100% de Porlán uruguayo o de planta ANCAP en obras públicas, por ejemplo? Porque hoy es un porcentaje nomás lo que se usa, o que estarían obligados a usar. Sí, no, hoy ni porcentaje tenemos obligado a usar. Nosotros esto se derogó en el año 2002, que estaba el 50% de la obra pública, se hacía con cemento uruguayo, inclusive con el cemento ANCAP, que estaba obligado para hacerse. Eso se derogó y ahora fue impulsado últimamente, en los últimos años, ha sido impulsado por el diputado Javier Umpierre y por la compañera Cecilia Bonino de la ciudad de Paysandú, para que se reflote esa ley. Se llevó al Parlamento, se llevó a la Comisión de Industria. En estos momentos, bueno, el ministro de Industria no lo ve viable. Es algo que no entendemos porque, a ver, es un material del país, es algo del Estado que tendríamos que promocionarlo. Pero bueno, estamos encontrando varias trabas. Lo que dice en sí el proyecto de ley es que el 50% de la obra pública se haga con Portland del Estado. Pero bueno, todavía no lo hemos conseguido, no hemos aflojado en la lucha, lo vamos a seguir discutiendo en todos los ámbitos, porque entendemos que es necesario que, a ver, que las empresas públicas son el motor productivo de este país. Y en estos momentos más, y tenemos una deficiencia grande en lo que es vivienda, en lo que es de todo, y nosotros, tanto como Sunca como Federación acá, hemos presentado proyectos sobre el tema de vivienda y lo que ayudaría hoy en día poder alcanzar, bueno, con ese porcentaje. Sería muy importante, no solamente para la empresa, sino para el país mismo que lo está necesitando. Exactamente. Bien, ¿algo más que quieras agregar respecto al tema de todo lo que están haciendo desde el punto de vista de trabajadores de ANCAP? Que estamos hablando de fuentes de trabajo. ¿Ah? ¿Cuántos trabajadores hay en Portland ANCAP? Hoy en día Más o tenemos, menos. entre las tres plantas que tenemos, la planta de Manga, la de Paysandú y la de Minas, tenemos más involucrados unos 600 trabajadores. En la parte de La Calera de 33 tenemos unos 70, 80 trabajadores. Al ser una asociación integral, quieren integrar La Calera también a la asociación privada. Entonces, bueno, estamos hablando de más de 600 familias, más de 600 trabajadores con sus familias enteras. Y bueno, y lo que tenemos hoy es una incertidumbre grande porque no hay seguridad de que los puestos de trabajo, por más que lleguemos al límite de una privatización, la gente siga trabajando, el directorio no asegura ningún puesto de trabajo. Y bueno, para nosotros es algo muy preocupante. Lo hemos tratado con el intendente de cada departamento porque es algo preocupante para el departamento. Hoy en Minas, por decir algo, tenemos más de 250 trabajadores que trabajan en la planta cementera de Minas, y para nosotros sería un flagelo muy grande como departamento quedarnos sin esos puestos de trabajo, y para el intendente sería algo muy grave también que tuviesen 250 familias que pasaran a la desocupación. Entonces, bueno, estamos tratando de hilvanar todas las líneas y tratar de hacerlo entender a nivel general y a nivel departamental y a nivel de la ciudadanía, que es un problema no solamente de los trabajadores, sino de todo el De todo el departamento. departamento. ANCAP ha sido un bastión, Ha sido el motor del crecimiento del país. y claro, y ha sido un bastión departamental. ¿Quién no tiene un pariente, un amigo o algo que haya trabajado en ANCAP en el correr de su vida? Entonces, son cosas que, bueno, estamos luchando para mantener, estamos luchando por la soberanía de lo que son las empresas públicas. Y bueno, y en esta batalla nos encontrará Codo a codo, codo a codo. como decía Benedetti. Ni que hablar. ¿Qué respuesta han tenido del intendente? O Bueno, de la Junta, no sé si la Junta, ustedes ya bueno, la Junta nosotros también. estuvimos en la Junta, ahí no tuvimos mucha aceptación por parte de la Junta. Tuvimos una conversación con el intendente de La Valleja, donde él manifestó su preocupación por el tema. Lo iba a charlar con sus allegados del gobierno, en este caso el ministro de Industria. Para él es preocupante, pero bueno, entiendo yo que tiene que tener la misma preocupación que todos nosotros. Pero todavía no hemos tenido respuesta. Bueno, pero Respuesta concreta. vamos a estar abiertos y vamos a estar en contacto permanente también con él, porque es un problema que es de todo. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, los micrófonos de la 36 siempre a disposición para cuando necesiten informar lo que sea. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Leonardo Cáceres, secretario de organización de la rama extractiva del Zunca, entrevistado por nuestro corresponsal José María Gorgoroso.